En relación con que, a pesar de la reiterada advertencia de la República Popular Democrática de Corea, Norteamérica inició al fin y al cabo, junto con sus títeres de Surcorea, los ejercicios militares conjuntos contra Norcorea. El día 4, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores publicó la charla y dijo: "El ensayo militar conjunto que realiza Estados Unidos en Surcorea es el más abierto simulacro de guerra nuclear tendente a llevar la península coreana y el noroeste de Asia al holocausto nuclear. Esta fechoría reviste más peligrosidad por realizarse en medio de que últimamente el país americano cuestiona el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Nucleares de Norcorea y persigue el más grave alboroto de sanción y presión político-económicas. Aunque Norteamérica induce en error a la opinión pública, como si su K-Resolve y Fall Eagle se desarrollaran debido a la posesión de armas nucleares de Norcorea. Esto es un sofisma que tergiversa lo blanco como el negro. La realidad demuestra a las claras que la única vía para salvaguardar la paz y la seguridad de la península coreana y la región frente a la amenaza y chantaje nucleares de Estados Unidos y sus seguidores es fortalecer más en lo cuantitativo y cualitativo las fuerzas militares nucleares capaces de aniquilar sin piedad a los invasores y provocadores para así lograr la equilibridad de las fuerzas. Norcorea nunca estará con brazos cruzados ante el hecho de que la nueva administración norteamericana expone abiertamente su presión militar y tentativa agresiva, posferando la paz basada en la fuerza. Para erradicar el peligro de guerra nuclear que impone Estados Unidos, consolidará más el disuasivo nuclear, cuya quid son las Fuerzas Armadas Nucleares Estratégicas. Y si los invasores prenden aún una chispa, los aniquilarán sin piedad con tajante golpe de represalia. Esta voluntad del ejército y civiles del norte de Corea es inmutable.